Muy, muy, muy, muy, muy buenas tardes, días, noches a todos mis fans. ¡Coño! ¿Qué pasa, familia? Pues aquí estamos otra vez, en otra pildorita. Que sí, que nos ha dado por grabar estas cositas para la cuarentona, para pasar esta gran cuarentona, para pasarlo lo más a gusto posible. Aunque, claro, venimos de varias pildoritas ya, venimos de un especial de PlayStation 2 de 9 horas, atentos, 9 horas, casi nada. Pero bueno, todo sea pues por animar un poquito en estos tiempos tan malos que tenemos en el, ahora mismo, ¿no? Pues nada, esta es la segunda pildorita que grabo y qué mejor que de un Zelda. De un Zelda de ese, de un Zelda muñequito verde que se llama Link, pero todo el mundo le dice Zelda. Pues nada, Link's Awakening. Aquí vamos a grabar una pildorita de este juego, de este remake, que salió en septiembre del año pasado y viene de Game Boy, del año 93, si no me equivoco. Año 93 salió para Game Boy este juego. Después salió como un HD también en Game Boy Color y ahora salió el remake. Y bueno, y digo yo que con quién iba a grabar yo esto, pues qué mejor aquí que con el que la tiene no más larga, sino más menuda y longeva. Será yo qué carajo sé. ¡Fali! ¡Fali! ¡Fali! Que la tengo como los moros, la tengo Como los descapotable moros, desde larga y pequeño. menuda, Además, tío. que eso, que yo me sacaron de mi madre, le dieron dos palmas y dice, es niño. Y rápido, corte, descapotable. Aquí no se complican los moros. Y yo la tengo gorda, como una lata Coca-Cola, nada más. Luego Tienes larga y eso moro, no, pero cómprate esta. un menú y Sí, sí, larga. sí. Sí, ahora la picha de Iborro que se dice por aquí. Vamos a hablar de una maravilla, de un sueño. Un sueño hecho realidad. Es que vamos, me cago en la puta. Yo recuerdo, además, yo no soy de comprarme juegos de salida porque tengo la mala suerte o la buena suerte, la mala para videojuegos, de vivir en Melilla desde que nací. Estuve unos años en Madrid estudiando y tal, pero yo siempre he estado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí había una tienda de videojuegos, solo una en toda la ciudad. Y yo no sé por qué tuve la suerte de que este juego sí lo compré de salida. Y recuerdo que fue para, bueno, salida exacta, ¿no? Que salió el 1 de diciembre del 93, pero yo lo compré para Navidades, fue mi regalo de Navidades, ¿vale? No gasté yo pila en esto, hermano. Claro, ya ves. Y Yo encima no, tío. la Game Boy, recordemos, la Game Boy original que no era retroiluminada, que tú o tenías luz o no se veía un carajo. Y yo con la Macho. linterna por la noche escondido debajo de la sábana jugando al juego. Para que no te viera tu madre. Para que no, claro, sí, porque mi madre era de las de chancla fácil, ¿no? Entonces, pues yo ahí, y el volumen al mínimo y tal. ¿Qué pasa? Que solo le subía el volumen un poco y me descubrí una vez, me acuerdo, porque sonaba pim, pim, pim, cuando te queda poca vida. Y mi madre, pim, pim, el pim, pim, dijo, ¿esto qué es? ¿Qué estás jugando? Y me empezó a dar con la chancla, yo debajo de la almohada de la sábana, mamá, que no estoy jugando, escondiendo la Game Boy debajo del colchón, ahí un desastre. Pero un juegazo, lo que vamos a hablar, el remake que se le ha hecho una justicia brutal. Además, ahora hablaremos largo y tendido de él. Yo creo que lo merecía, una buena píldora, que se merecía hablar Sí, bien de yo él. me parece a mí que sí. Y ya te digo, Y ya está. el último juego que me he pasado porque no tengo la Play 4 en mis manos, entonces ni puedo catar el Final Fantasy VII, ni puedo catar las maravillas ahora mismo en Play 4. Estoy, No, el eso Resident sí, pero Evil, vamos. el Ahí Persona, sí. está Resident Evil, no puedo. Escúchame, tú Vamos, lo que son tienes que hacer juegos ahora de su mismo, va a contenido, casa ¿eh? del Deckard, o le dice al Deckard, mira, mándamela aunque sea con la moto del Burger King, o Es con un que la mensajero. cosa, pero es que la cosa no la estoy echando de menos, ¿eh? Ojo, No, me la está porque le echando de estoy dando fuerte, menos. le estoy dando fuerte y flow a la Switch. Me he pasado al Astral Chain, le he dado a Link's Awakening, Al Katana Zero. ahora mismito le estoy al Katana Zero también, un juegazo donde los haya. Sí. Ahora mismito le estoy dando también al Xenoblade Chronicles 2. No, si tiene para A rato ver, ahí. que tengo ahí, que estoy ahí, tengo ahí para aburrirme, ¿sabes? No, si Para no te preocupes, aburrirme. ya cuando vuelva a Teruel, cuando pase todo esto, Sí. ya te va a hinchar de Vine de Final y de todo. El Final no se va a mover, Ya ¿sabes? ves. Ya ves. Pues bueno, ¿qué vamos a hablar? Ya lo hemos dicho, vamos a hablar de A Link's Awakening. Y espero que os guste esta experiencia después de una musiquita. Ahí vamos. Thank you. familia. Bueno, gente, bueno, gentuza. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? A Link's Awakening. Este maravilloso remake que, bueno, la historia quizás no es tan extensa como profunda. Tiene una historia, yo creo que llama tanto a la historia que tiene, pero por los hilos de guión que pega, tanto el pega ahí dos hilos de guiones que dice que te vuelve loco perdido, porque realmente la historia tampoco es que sea gran cosa. La historia, nosotros tenemos que despertar al pez volador, simplemente. Tenemos que despertar al pez volador. El pez del viento, sí. Pez del viento, eso, el pez del viento, y tenemos que ir a Oso Mazmorra a conseguir Oso Instrumentos Musicales. Básicamente, esa es la historia. Lo que pasa es que, claro, ahora vienen ahí unos pocos de giros de guión, Fali, que te deja con la cara, vamos, con la mente rota. El primer, no, el es primero que te, ahí la pequeña suerte, lo primero que te hace es, escúchame, que tal, tal y tal, ¿eh? Sí, sí, sí, y además, te quedas loco. Sobre todo, lo que yo veo más curioso de la historia, ¿sabes lo que? Que no vamos a desvelarlo, porque no vamos a hacer tampoco ahí a muerte spoiler, aunque se entiende que el que lo escuche lo ha jugado. El final. Porque cerca del final es donde empiezas tú a... Tú no te estás dando cuenta de la historia. Tú dices, ah, bueno, mira, ha llegado Link a una isla. En vez de Zelda, una tía se le parece mucho, se llama Marin. En vez de Super Mario, el padre de Tarín, ¿sabes? Que el padre de la chica esta. Y todo así. Y el búho que te va hablando y te va guiando. Y va diciendo, va dejando perlas desde el principio del juego, lo que tú no te das cuenta porque no lo entiendes. Claro, si luego lees todos los diálogos del búho, acto seguido, y dices, oh, hostia, lo que me estaba avisando el hijo de su madre. Y el claro, búho... Es que habla. No, dile tú. Que es que eso, es que tú no sabes de qué realmente, no comprendes la trama de la historia hasta que no vas llegando al final. Claro. Tú vas avanzando en el juego, vas avanzando y dices, bueno, me está gustando porque el juego tiene una estética bonita, unas mazmorras muy... Sí, muy Zelda, muy currada, sí, sí. Muy currada, muy buena. Además, muy estilo Zelda de la Super Nintendo, ¿sabes? Muy así, muy mola. Además, tiene un editor de mazmorra. Sí, eso en el remake la han metido, sí. La han metido en el remake. Muy corto, que eso ya hablaré yo ahora un poquillo de él. No, sí, porque yo no lo he probado porque no, el tema de crea no es mi fuerte. Como no lo es, pues es algo que yo no le pongo mucho interés y no lo he probado, la verdad. Pero eso, tú apareces en la isla, apareces, te rescata la supuesta Zelda. Porque esa otra, es que este juego ni aparece Zelda, ni aparece Ganon, ni aparece, digamos, lo que es la Trifuerza en sí, ¿sabes? No. Es un Zelda un poco diferente del resto. Sí, un spin-off, sí, sí. Además, pero es curioso porque es secuela directa del Zelda de Super Nintendo, del Link's Awakening, ¿vale? De Link to the Past, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, el Link's Awakening es secuela de la Link to the Past, coño, con tanto Link. Y es secuela directa, pero es un spin-off, como tú bien dices, que prescinde de los grandes elementos que hacen característico un Zelda. ¿Saga? Vamos a sentar un Zelda nuevo, venga. Link tiene que salvar a Zelda, que ha sido secuestrada por Ganon, y acto seguido tiene que usar el poder de la Trifuerza a través de, pues por ejemplo, pues 8 mazmorras, mundo de la oscuridad. La Trifuerza del valor la tiene Link, la de la fuerza Ganon, la de la sabiduría Zelda, etc, etc. Siempre esa es la premisa, entre comillas, más o menos, que podemos encontrar en casi todos los Zelda. Y este se sale de la tónica, este dice, voy a hacer un spin-off, y qué manera de hacerlo, qué bien. Sí, tío, además es que nos decís, tú te preguntas, en todo el juego te preguntas, bueno, ¿aparecerá Ganon? ¿Aparecerá Zelda? Pero no llegas a saberlo de menos, ¿eh? No llegas a saberlo de menos, además que desde casi el principio del juego puedes obtener el arco, puedes obtener bombas, puedes obtener un gran abanico de... Sí, la primera vez que metes la pala en un juego, en un Zelda. La pala, ahí está. Y pero que luego el juego se basa en los preceptos que hemos conocido, pero de una manera, las mazmorras y los elementos son iguales. O sea, pues consigue el brazalete de fuerza, las botas Pegaso, lo que sea. Pero luego, esos preceptos cambian con respecto a lo que es el Zelda original. Y vamos, de una manera. Además, ya digo, y es que eso, es que volviendo al tema de la historia, mientras que tú vas avanzando en la historia, vas conociendo gente, vas conociendo una serie de tiendas por ahí en medio que te van ayudando, te dan unos polvitos mágicos, te dan unas cositas. La verdad es que la historia es corta, porque la historia tiene de todo lo que he dicho de la historia, tiene un poquito más que el desenlace, que es los dos, digamos, el giro de guión grande que tiene el juego. Es que además, va a 80 kilómetros por hora de izquierda a derecha, y de buena a primera se vuelve a 160 de derecha a izquierda, así. Un giro de guión brutalísimo, pero brutal. Es que es eso, tío, el rollo se pone, vamos a sentarnos la historia, ¿no? Un poquito, en la isla de Kojolit, ¿vale? Que, como hemos dicho, pues tenemos a un Link que va por el mar, el colega va por el mar en una barca, la barca directamente zozobra y cae en una playa. Y además es que es muy curioso porque le cae un trueno, parece como que está predestinado, como que tú aquí, ¿sabes? Tú aquí te va a caer. Ahí está. Y cae en la isla, y qué casualidad que cae en la isla, y la isla tiene, como vamos descubriendo poco a poco, unas capas de historia, de guión, que van desvelándonos que la isla está como maldita. Algo le pasa a la isla. Hay algo ahí que te obliga a avanzar, que tú lo haces de buena gana porque las mazmorras son muy asequibles, se disfruta mucho, tiene un gameplay muy fluido que la han respetado mucho. Hay unas cosas que han cambiado con respecto al original y al remake, ahora me meteré ya en todos los cambios y todas las cosas que hay diferentes. Pero además Fali, espérate, perdona. Lo primero, toda esa escena de que todo lo que estáis contando, Fali, del todo eso sale en una escena de vídeo de dibujo animado. Sí, sí, le han hecho una especie de remake del remake. ¿Por qué? Porque el Game Boy, en el original de Game Boy, salía la escena esta del Link dibujado, bien dibujado, que era muy curioso porque eso no había salido. En verdad, a ver, teníamos las litografías tipo medieval fantástico, de como si fuera de vidriería de iglesia antigua, en el Zelda Link to the Past y todo esto. Pero eso de dibujar a Link bien dibujado, que sale agarrando la cuerda, es una escena muy, muy famosa del de Game Boy. Y tú dices, joder, macho, y luego ya empiezas con los gráficos cabezones estos famosos de Zelda que nos encantan. Pero claro, eso fue un remake bien hecho y encima en modo anime. Yo me acuerdo hasta el día que lo presentaron en Nintendo Direct, que nada más que lo vi, me acuerdo que lo estaba viendo con alguien, no me acuerdo si era con Igor o algo, lo estaba viendo. Y nada más que lo vi, tío, dije, ¡buah! ¡Link's Awakening! Y digo, en plan, un momento, lo vi con Josu en Grosco Nuka Cola. Y dije, ¡Link's Awakening! Emocionadísimo. Es que reconocí esa ola, o sea, la ola la reconocí del tirón. Dije, ¡Link's Awakening! Ya, en plan, no me lo esperaba, tío. Y vamos, un sueño hecho realidad. Total, sigue con el tema de la historia. Llegamos a la isla. Sí, llegamos a la isla de Kojolit. ¿Y qué pasa? Que en la isla encontramos pues diversos personajes que todos están muy basados en lo que hemos llegado a ver, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es escapar de esa isla. No, porque no hemos quedado como varados. Nuestro sitio no es ese, nuestro sitio es Hyrule. Nosotros hemos salido de Hyrule, no se explica el porqué. Hemos salido después de Link to the Past, hemos salido de Hyrule. Y la idea es volver. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder volver, nos dice el búho, tienes que encontrar instrumentos de las sirenas. Hay un instrumento. Aquí es donde empieza a jugar la historia, que no nos damos cuenta desde el principio. Los instrumentos de las sirenas. Las sirenas eran unos seres mitológicos, como bien conocemos, que con su canto aterciopelado y precioso te atraían a una isla. Atraían a los marineros y... Claro, a unos marineros que según donde lo miren, de mitología, si es griega o romana, era... Te atraía para que el barco zozobrara, reventara, entonces a poder aprovisionarse, comer y todas las cosas, o para traerte a otro mundo, como a un mundo de sueño, ¿vale? Eso es lo que hace una sirena. Pues resulta que nosotros tenemos que encontrar los 8 instrumentos de la sirena para despertar al pez del viento. Y entonces, gracias a eso, pues nosotros salir podemos salir. De la isla, ahí está. Para despertar al pez del viento y salir de la isla. Pero resulta de que los habitantes de esa isla no saben que hay más allá de la playa. O sea, ellos creen que esa isla es el mundo, fin. Ya está. Claro. No hay más nada, más allá del agua no hay más nada. Claro. Entonces nunca han tenido interés por salir, nunca han tenido interés por coger un barco y viajar a otros lugares. Ni nada, sí, porque... la Marín es la única, a lo mejor, que te expresa un poco de inquietud. De... Yo nunca quería abandonar la isla ni he tenido necesidad de saber nada fuera de la isla, pero cuando llegaste tú, ya ha cambiado todo. Ahí está. Le tocamos la patatilla y la Marín se nos... Ah, normal, tío, somos un medio elfo fornido, venimos en una malla, venimos sin parte de abajo, de pantalones, con una minifalda. ¿Patera? Claro, ha llegado como yo, llegué en su momento a Madrid, llegué en patera y todo, pero todo fornido, ¿sabes? Y verdecito así, traje pegado, con un mega espada, y dice, uy, uy, uy, uy. Este tiene una espada, si tiene una espada así de grande maestra, este tiene que tener algo aquí más. Y entonces se enamora. Pues bueno, ya más o menos que hemos visto la historia, vamos a entrar ya un poquito más en el tema de la jugabilidad y de las cosas que tiene, ¿no? Ya ahora nos cuenta tú también las diferencias. Sí, la diferencia. Con el original, ¿no? Luego lo único que contaré una cosilla de la historia de cara al final del especial para explicar bien qué es el pez viento, ¿vale? Lo explico así perfecto al final y ya con eso finiquetaríamos la píldora. Dale caña a la jugabilidad. Bueno, aquí lo típico. Mazmorra, pueblo. ¿Vale? Y el tema de volver al pueblo es muy sencillo. En la tienda muchas veces aparecen objetos que nosotros todavía no lo tenemos y o bien los queremos comprar o bien nos hace falta, ¿no? También hay otra tienda de... una caseta que de juego. De un juego del típico juego del gancho. Uh-huh. Pues ahí en esa caseta podemos encontrar pues o bien corazón, bien bomba, bien rupias o una cosita que no sé si será nueva o no, porque yo al original no lo jugué, sí. Que nos dan una especie de estatua. Podemos coger una especie de estatua o bien, yo creo que eso será nuevo. Es un homenaje a los amigos, ¿no? Esto no, homenaje, el original, ¿no? Estaba el Yoshi, el muñeco del Yoshi, el peluche, que es uno de los de una secundaria, la secundaria ahí, principal que hay en el juego. Ahora explicamos la secundaria. Que podemos coger esas cosas. Yo, por ejemplo, lo primero que cogí fue el Yoshi, ¿vale? Claro. ¿Qué es lo que hicimos con ese Yoshi? Ese Yoshi es, digamos, el inicio de la gran secundaria que tiene el juego. Uh-huh. La secundaria que decimos que de la que hablamos no es más que trueques. Uh-huh. O sea, nosotros le dimos el Yoshi a una niña y la niña nos da un objeto. Ese objeto a lo mejor le hace falta a otro NPC del juego en sí. Sí, sí, sí. Vamos, le damos a ese NPC, le damos ese objeto y él nos da otra cosa. Nos da, por ejemplo, un anzuelo. Ahora nosotros, pues a medida que vayamos avanzando en la trama, si cogemos X desvío, pues vamos a encontrarnos a un tío en una barca que quiere un anzuelo. Sí, ahí y encima hay una versión, hay una diferencia entre la versión japonesa y europea en el original, que ahora la contaré también. Total, que al final, pues todo eso desencadena en, digamos, en el final del juego, que, bueno, casi al final, que es cuando consigue terminar, cerrar el círculo, que consigue que es lo que parece conseguir es la lupa. Uh-huh. Consigues la lupa que después te va a hacer falta. Sí. La lupa es secundaria, pero te va a hacer falta porque vas a leer un libro de la biblioteca con la lupa, uh-huh, el cual te va a hacer falta después en el final. Lo que es en el final, en la última mazmorra. Sí. ¿Y cuál es el...? Hay un dato curioso porque el pescador que te pide el anzuelo te lo pide para coger una pieza, algo, ¿no? De la sirena, ¿vale? Pero es que nosotros... Claro, en el original era la parte de arriba, ¿vale? Entonces, la parte de arriba, o sea, que la sirena va con las tetas... O sea, es una braguita, es como un bikini, entonces... todo eso pasa que nosotros tenemos que bucear para ponérselo a la sirena, entonces la vemos en pelota y se la ponemos en el original japonés y aquí lo cambiaron por la censura, en la occidentalización del juego pues se cambió, pero el original era un bikini para que se lo pusiera la colega y por eso tú cuando buceas le ves todo y la tía los comentarios que hace son uy, ¿qué me has visto? En plan, ¿sabes? Curioso, pero aquí lo quitaron. Muy buen detalle. Sí, pero bueno, Nintendo ya sabe que cuando sale de Japón se pone un poquito más infantil, sí. Total, como digamos en las mazmorras hacemos uso, depende de lo avanzado que vayamos, pues nos pedirán que usemos el arco, el cual lo tenemos que comprar. No es algo que lo encontramos en otra mazmorra, no, por ejemplo, no. El arco se compra. Sí, además desde el principio del juego básicamente puedes tener cualquier cosa. Lo que pasa es que el problema que tenemos es coger y tener las cosas del arco, ¿vale? de robarlas. O sea, el problema es robarlas, que a mí como moro me encanta, ¿vale? Pero te puede encontrar con un problema, que si tú robas las cosas, hay una forma de hacerlo, tanto en el original como en el remake. Pues yo no robé, no robé nada, tío. Ya, pero eso es cosa de moro, poco, tío. A mí me sale ya, solo. Pero... yo nada más que llegué a la tienda y dije, voy a robar. Entonces, ya, a mí eso me da igual, ¿no? Yo ya a tiro fijo. El original. Y entonces, yo eso me acuerdo que me lo dijo un colega aquí en Melilla. Me dijo, tío, ¿se puede robar? Digo, ¿qué dice? Me explicó cómo y intentando, lo conseguí. Pues cuando robas... Explícalo, Sí, sí. Tú cuando robas, el colega al salir... no pasa nada, te lo llevas gratis, has cogido la pala o el arco gratis. Cuando vuelve, el colega te dice, tú, ladrón de mierda, y te lanza un Kamehameha y te revienta. Y te quita toda la vida, tengas la vida que tenga, todos los corazones, o uno, te lo quita y mueres. Y cuando empieza el juego, te cambia el nombre del personaje tuyo. Tú te has puesto de nombre Trollo, sí, para empezar el juego, y a partir de ahí te llamas Thief, que es ladrón en inglés, en mayúscula. Y te quedas todo el juego con eso puesto y no puedes cambiarlo. Es una forma de penalizarte. Mola un montón. Joder, pues algo que ya te digo, yo no había probado, tío. Y eso es robes lo que robes, ¿no? Sí, sí, robes lo que robes, pasa, tío. Joder, hostia, pues está muy bien, tío. Pues habrá que probarlo, algo que yo no había probado. Es que no se me había ni ocurrido coger el arco y salir de la tienda, tío. Ya ves. Claro, tú piensas que son, pues ya ves, 900 y pico rupias que te ahorras, tío. Joder. No me jodas. Yo ahí, no es tu tía. Encima, desde casi el principio del juego lo puedes tener. Entonces, sí, pues dices, joder, pues me voy a poner a hacerlo. Y te ahorra el dinero de la pala del arco. Y desde el principio juego con la pala y el arco. Y ahora, claro, esto cómo funciona con algoritmos pequeñitos o mini algoritmos que se hacen. Que los enemigos no dropean bombas cuando los matas hasta que tú consigas las bombas. Pues claro, desde el principio juego, si tú haces eso, pues consigues que el enemigo dropee bombas, dropee flechas, claro, de arco. Es un chote. Te pasa el juego con el arco. Hay semiboses, porque las mazmorras se funcionan de la tónica básica de siempre, que es mazmorra, llave media para enfrentarte a jefe medio, y luego objeto principal de la mazmorra que consigues, que te hace desbloquear los demás caminos que te llevan hasta la llave del boss, y luego boss final, ¿no? Pues hay boss final y semiboses que con el arco de las primeras mazmorras, que con el arco te los cargas de un disparo, ¿sabes? Y es la risa. Claro, claro, tío, es como, digamos, la ayuda que te da el boomerang. Que sí, el boomerang, sí. No lo conseguimos ni en la tienda, ni lo conseguimos en ninguna de las mazmorras. No, ahí hace un trueque final, ahí. Ahí está, hay que hacer un trueque con uno, que nos dará el arco a cambio de algo, pero después nosotros le podemos comprar ese algo. Además que te dice, te cambio lo que me he encontrado, por lo que tengas asignado en el botón X o en el botón Y. Pues ya ves. Anda que no le suelto, ¿sabes?, yo rapidísimamente la bolsa de polvo. Ahora, toma. Y para ti, ahí siempre está. Por ejemplo, yo tenía algo, no me acuerdo lo que era, me decía, no, eso no me interesa. Tenía, me parece que era bomba. Le fui a dar bomba. No, tiene que ser objetos finales, o sea, sí. Una vara. La pala, por ejemplo. Sí, lo que sea, pero no puede ser un objeto que sea consumible. Ahí está. Yo, por ejemplo, la pala. Pues le di la pala. Digo, bueno, yo no creo que me haga más falta la pala, tío. Le di la pala y después digo, hostia, tío. Pero, ¿y si busco? Es que con la pala puedo encontrar mucha. Sí, la pala te hace falta. Es que esa pasa que si te lo sabes, porque también es verdad que en el original había caracolas, igual que aquí. Sí, las caracolas. Pero las caracolas, en este hay más caracolas que en el original, ¿vale? De número. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas que solo puedes conseguir ciertas caracolas con la pala, pero si ya las has conseguido todas, la pala no te hace falta para nada más. Entonces, pues a la mierda. Claro, pero aún así digo, hostia, pero es que, claro, yo no sabía si la había conseguido toda o no. Claro, claro. No sabía el número. No, yo solté del tirón la pala. Además, que creo, yo he dicho los polvos y me he equivocado, porque era la pala lo que solté. Sí, la solté, y no la quiero ni ver. Hablé con el tío y me la vendió por 300 rupias. Claro, yo le dije, sí, pero yo boomerang y no me complico. Eso las primeras veces ni hablo, claro, ni nada. Boomerang, ala. El boomerang ya ve que revienta y deja a los enemigos en. Total. Como en stun, o sea que ya ves. Total, además que creo que también lo puede coger casi al principio. No al principio del juego, pero bueno. Más o menos hasta antes de la sexta mazmorra se puede conseguir todo. Sí, totalmente. Quitando los elementos obligados, los ítems que te dan en las mazmorras, claro. Pero antes de la sexta mazmorra. Que en el original la sexta mazmorra era muy complicada porque tenía una parte que no se veía. Que es muy fácil de ver en el remake, que yo me fijé muchísimo en eso, porque es donde se quedaba todo el mundo, se quedaba atascado la sexta mazmorra. Todo el mundo. Y era una pared que estaba para romper con bombas. Y en, la Game Boy tenías que subirle el brillo, tenías que hacer un montón de cosas para que se viera bien. Y encima con porque esto tiene como todos los Zelda, que si tú con la espada golpeas una pared, te dice si está hueca o no, se escucha, ¿sabes? Pues tenías que buscarlo y era solo eso. Eso era la forma de pasarse a esta mazmorra. Y aquí en el remake no te atascas porque es súper fácil de ver. Sí, yo me he atascado un par de veces, la verdad. Me he atascado un par de veces y una de ellas lo típico era una gilipollez. Total. Sí. Si no tiene nada difícil aquí. Total. No. Ahí está. Y la segunda era una pared que estaba en la parte izquierda, que era rompible. Y claro, como está en la parte izquierda, no está enfrente, no lo ves tan claro como la, digamos, como enfrente, claro. Claro, claro. Entonces, porque al ser vista, digamos, cenital un poquito más para atrás. Sí. ¿Sabes? Las paredes laterales las ve un poquito, ¿no? Pues esa era, en el original, una pared lateral de la sexta mazmorra, que era complicada. Y luego, que había también muchísima gente. A mí no me pasó nunca, ni en el original, ni la primera partida, ni nada. No tuve suerte o se me dio bien. Pero la gente se solía atascar mucho con el puzzle de la bola, que tienes que ir rompiendo las columnas, porque lo tienes, hostia, que lanzar desde determinados sitios concretos. Hostia, y yo eso lo hice rápido, no es que nunca he tenido la sensación de haberme quedado atascado ahí. Mira que yo juego, te lo he jugado cientos de veces, vamos. Pero hay gente que sí que se quedó atascado ahí, tío. Yo me he atascado ahí en el plan de que yo no sé cómo quedas avanzado, tío. Y además, cuando lleva mucho avanzado y ha roto a lo mejor dos columnas o tres, ya no sabes cómo romper la cuarta y dónde tenían la bola y cómo llegó hasta la bola. Sí, sí. La cuarta fue increíble, claro. Y ahí me pasó que fue uno de los sitios donde yo me atasqué, que me faltó romper una pared. Pues mira. Pero el juego en verdad... A ver, un juego no, supone un reto, como Zelda que es, supone un reto disfrutable. No es un reto complicado, no es una cosa que te vuele la... O sea, te vuele la cabeza porque está a día de hoy, y te lo digo así, ha envejecido perfecto, porque el remake no han hecho nada, nada más que cambiar el aspecto gráfico, musical y poco más. Pero el juego se conserva con una... ha envejecido de putísima madre y las mazmorras son súper fluidas. Son una mazmorra muy bien organizada, muy bien fluida. Sí, lo bonita, han hecho muy bien. Una estética muy buena, tío, muy bonita. Sí, y además muy bien organizado el tipo de puzzle, el tipo de recorrido de la mazmorra te obliga a ir por cada habitación, te obliga a comerte la cabeza en ciertas cosas, los puzzles están muy bien montados, o sea, es un Zelda con todas las de la ley en todos los aspectos y lo hace en eso lo hace genial. Y la única cosilla es que en el remake ha cambiado la forma de desplazamiento, lógica por los tiempos que corren. Que la vista cenital no prescinde, porque a ver, esto iba. Los Zelda antiguamente, por falta de potencia gráfica y falta de potencia de la propia máquina, lo hacían por casilla, ¿vale? Por cuadrícula. Entonces avanzaba una cuadrícula y si pasabas al siguiente parte del pueblo, cambiaba la cuadrícula y cargaba otro tipo de gráficos, ¿vale? Aquí, como es la propia. No necesita por el remake porque la Switch lo puede hacer, pues esto lo hace todo de una manera fluida. Con un efecto niebla raro, como difuminado, así en los bordes, que a mí no me mola, que por cierto, con un mod se puede quitar, pero funciona muy fluido, pero ha mantenido el avance por cuadrícula en las mazmorras, que eso también se agradece, porque si no hubiera sido un poco raro de ver la habitación de al lado, ya la estás viendo tú con el puzzle de al lado, y dices, uy, esto se puede hacer así, así, hubiera sido más fácil todavía, ¿sabes? Pues sí, la verdad que sí, sí. Y ya te digo, pero a mí, yo no sé, a mí me ha gustado muchísimo, ya te digo, el tema de las mazmorras, porque es eso, tío, es algo asequible, es algo... Que es que son bonitas, porque son bonitas, además las disfrutas. Cuando hay mazmorras que necesitas volar, literalmente necesitas volar. Total. Necesitas volar para poder pasar de un lado a otro, y créeme que se hace. No es un juego tampoco, ya te digo, no es un juego muy extremadamente largo. Si no, depende de lo diestro que tú seas con las mazmorras, pues durará más o durará menos. Lo cierto y lo correcto es que para mí ha sido perfecto. Un Zelda muy, muy, muy bueno. A pesar de su corta historia, una historia, yo creo que es de las más oscuras que tiene Zelda, si no me equivoco, Fanny. Bueno, la más así que siempre se te viene a la cabeza, la del Twilight Princess de la Ginkgo. Así. Que porque es súper oscura, porque todo es oscuro, oscuro, oscuro. Pero sí que tiene. Sí, porque al final, el resultado de la decisión final, que es inevitable, yo creo que es de los más tristes que hay en la saga. Por eso digo, yo creo que es oscuro. Es más, es lo más. Entre comillas, sí que podríamos catalogarlo como el Zelda más cruel. Porque aunque todo lo que rodea al juego es preciosista y es bonito y es agradable y es precioso todo, la decisión final, giro, con todo lo que conlleva... El giro de guión ese del que tanto hablamos es brutal. Sí, sí, sí. Total. Pero ya que estamos hablando del final, vamos a hablar un poquito del Pez del Viento. Comenta un poquito por encima nada más, ¿vale? Espera, Fali, vamos a hacer una cosita. Comentas el Pez del Viento. Sí. Y vas a comentarme también algunas diferencias de una a la otra. Sin más, sí, de sí, sí, final, sí, sí, sí. Ay, además, vale. me mola a mí eso de... A ver, vamos a hablar. Mira, el Pez del Viento, que ya lo sabemos, ¿vale? Solo se puede despertar con los 8 instrumentos de la sirena, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una peculiaridad. Atento, spoiler, por si alguien nos quiere, a partir de aquí no escuche, ¿vale? Pero lo voy a decir y tal. Si se despierta la isla y los habitantes desaparecen para siempre. ¿Vale? Ya está. Se desaparece. Tu forma de terminar la aventura es, obligatoriamente... hacer que todos los que has cogido cariño, gente que tiene su vida, su gente que no sabía realmente lo que hay fuera de la isla, la gente no lo sabe, pues te lo están avisando desde el principio, tanto el búho como los consejos que dan y todo, de que esto va a ser el final. Tú no lo ves porque, claro, no entiendes que pueda pasar algo tan grave, es que no lo puede, no, para mí no va a pasar esto. Pues ¿qué pasa? Que el Pez del Viento está asumiendo un sueño que en verdad resulta que nosotros siempre hemos creído que era un sueño hasta que entramos dentro del huevo. El huevo está puesto en una parte de los montes, del norte de los montes, ¿cómo era? Monte el Tamarranch, era. No me acuerdo el monte, tío. Sí, el monte Tamarranch. Y entonces, ¿qué pasa? Que está el huevo ahí, cuando lo rompes entramos dentro del huevo, pero resulta que el huevo era el sueño del Pez del Viento, no era un sueño de letargo, sino era una pesadilla. Y nosotros no podemos hacer frente a despertarse a este pez si no vencemos a la pesadilla. La pesadilla, lo bueno que tiene es que aparte que toma la forma de muchísimos bosses del juego... que eso mola, tiene ahí el único homenaje que tenemos a Ganondorf, que una de las partes que toma la forma es de Ganondorf, del Ganondorf del A Link to the Past. Bueno, pues eso, que nosotros nos embarcamos en esa misión y tenemos que despertar al creador del sueño, el creador de la isla de Koholint, que es el sueño, una manifestación propia de ese sueño, y al hacerlo, ese creador, que es el Pez del Viento, regresará a su propio mundo, pero llevándose consigo lo que había creado. Así que esa es la putada, porque hasta Marín se enamora de nosotros, Marín no quiere desaparecer, Marín no quiere que tú te vayas, y tú estás obligado a hacerlo, porque es que esto, al fin y al cabo, es un sueño, y los sueños son. Pues sí, tío, pues sí. Y además duele, ¿vale? Cuando te enteras de todo, dices, fua, ¿cómo hago yo esto? Ahora me cago en la puta. Duele pues bastante. Sí. Además, tela, tío, es un final triste y... Y un final que no sabe uno cómo evitarlo. No, es que encima estaría guay. A mí me hubiera gustado, ¿verdad?, que las limitaciones técnicas de la propia Game Boy en el original y tal no te permitían hacer otra cosa. Pero yo sí que hubiera agradecido, y lo digo como jugador veterano de haberme pasado el juego mil veces y sabérmelo de memoria, que te hubieran permitido en el remake todo igual como lo han hecho, pero quedarte que justo, en la isla, ¿no? Claro, el justo, la decisión final... era quedarte en la isla o tocarlo. Y que tuviera como dos finales. Y hubiéramos podido ver dos finales. De eso tiene dos dos finales, pero vamos, los dos finales tampoco hay mucha diferencia. Si tú te pasas el juego sin que te maten y qué más era, no sé, tiene que tener un par de cositas sin que te maten y consiguiendo no sé qué era. ¿Algo más? Era el mismo final, simplemente que ves la cara de ¿cómo se llama la colega? Marín, ¿no? De Marín. Ves la cara de Marín, la ves en el cielo. ¿Sabes la diferencia de un final a otro? Sí, esto es como, por ejemplo, los firmas. Estos son muy dados a ellos Nintendo, por ejemplo, los Super Metroid, los Metroid. Depende de cómo te pase y con cuánto objeto y en el tiempo y tal, pues Samus sale con el traje de que lleva, o sale sin traje, o sale con bañador, ¿sabes? Cosas típicas, pues esto, un premio. Vale, pues. Pero igualmente es más cruel ese final, el hacértelo todo de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía ves la cara de Marín en el cielo como diciendo, hostia, que se ha muerto, me cago en la hostia. Que sí, esto, que no la voy a volver a ver. Pues que luego bueno, te da igual, que luego tú estás enamorado de Zelda, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí el spoiler que vamos a coger, lo vamos a apuntar en el ebook. De tal minuto, spoiler del final, para que no lo escuche. Que yo exactamente. Que no lo escuchen. este casito que no lo puse sino de no te pasar el juego. Claro, aquí ya lo dejamos. Y ahora pues vamos nada, a comentar las partes, las diferencias entre eso, versiones. Eso quiero, Fali. Eso te dejo, lo dejo en tus manos, hermano, que yo no he jugado al original ni al de Colos. A ver, pues el original que dijimos salió en... Bueno, yo voy a hablar de la versión siempre de la que nos llegó a nosotros, no voy a hablar de cuando salió en Japón, que fue un poquito de meses antes. Para las navidades del 93 nos llegó esta maravilla en el formato de 8 bits que nos ofrecía nuestra queridísima Game Boy, con los gráficos monocromo, todo esto. El efecto que se le mete al juego, la potencia, cómo se ve, encima uno de los, entre comillas, no de los primeros, pero sí de los juegos más antiguos de la Game Boy. Y cómo se ve, cómo se mueve, ese chiptune, esas melodías que se, así, a día de hoy el remake han hecho un remake de las melodías orquestadas y tal, pero las melodías que tú escuchas durante todo el juego son originales del de Game Boy, que es una pasada la banda sonora que tiene este juego de siempre, una pasada. Y flipabas, tío, con cómo esos efectos de cambiar un píxel de un color más oscuro o más esto hacía que pudiera identificar fácilmente la, por ejemplo, yo que sé, las plantas en el lago Chom Chom. O, por ejemplo, yo que sé, el efecto este que usaban para poder simular a Super Mario, en homenaje a Super Mario Bros, del scroll lateral, para que juegues con las mazmorras y juegues en ciertos juegos como lo de pesca y tal, para que hagas un scroll lateral, partes de las mazmorras que cuando tú bajas tienes que saltar y encima te salen las setas de Super Mario. Cierto. Claro, cierto para hacer un homenaje. Cierto, era una... no nos hemos acordado de cierto. Y es verdad, sí. Tenemos ahí ese scroll lateral que es buenísimo. Muy corto, está claro, porque pasa, digamos, de una parte de la mazmorra a otra, pero está guapísimo. No sé yo si en el original vendría eso, yo creo que sí, no. Sí, ¿no? Sí, esto todo lo que tú ves en el remake es igual que todo es igual que en el original, solo hay una cosa que no existe. ¿Por qué? Porque las versiones difieren entre la Game Boy Color. Game Boy Color sacó una versión, ¿vale? Que creo que fue en el año 98, sí, en 98. Bueno, 98 que nos llegó aquí en España el 1 de enero, pero bueno, venga. A primeros del 99 salió aquí la versión de Game Boy Color. La versión de Game Boy Color, ¿qué diferencia tenía con la original? Que todo estaba coloreado, que le daban un aspecto así como moderno, molaba muchísimo. Y encima añadía una nueva mazmorra, que es la mazmorra del color, en la que hay dos esqueletos, tienes que jugar con ellos. Es muy curiosa la mazmorra de ver, ¿vale? No voy a decir ni cómo se desvela, ni cómo se consigue, eso, buscaros la vida. Pero es una mazmorra que se añadió. Y luego, en el juego, también se añadió la posibilidad de hacerte fotos. Que eso no existía en el original, ¿vale? Y unas fotos así, que se podían imprimir con la cámara, creo, de Game Boy y todo. Una parafernaria. Y en el remake han hecho lo mismo que en el de Game Boy Color. Han añadido la mazmorra de color y han añadido un creador de mazmorras. El creador de mazmorras no existía en ninguna versión anterior. La verdad es que a mí... me parecía, yo siempre soy de los que llevo mucho tiempo desde que salió el Super Mario Maker diciendo que necesitamos sí o sí un Zelda Maker. Es cierto que una de las últimas actualizaciones de Super Mario Maker 2 te incluyen todos los elementos de un Zelda y hay gente que se está currando hasta tipo Zeldas sin llegar a ser un Zelda Maker, pero se pueden currar cosas muy tipo Zelda, ¿vale? Gracias a eso. Pero este remake anunciaron que iban a hacer lo del creación de mazmorra y todo el mundo flipamos porque a ver que no es esto, tío, porque como pueda yo crear mis propias mazmorras y compartirlas, esto va a ser un Zelda Maker de cajón, qué guay, no sé qué, y qué va, no, nada más lejos de la realidad. Tú cuando pasas, por ejemplo, a la primera mazmorra, hay una habitación y a lo mejor hay, pues, tres pinchos, cuatro agujeros y que tienes que hacerlo con un salto y cuatro jarrones. Pues copian el modelo, esa forma concreta de esa primera mazmorra, esa habitación. Y tú la consigues como una litografía, la vas consiguiendo por el juego. Y esa litografía te la tiene el colega. Y el colega que te deja hacer mazmorra te deja coger esa litografía con ese diseño exacto. O sea, tú no puedes tocar nada del diseño, sino poner que la primera habitación sea que se entra por abajo y se sale por la izquierda. Pues la de entrar por abajo y salir por la izquierda tiene 23 modelos. Luego, que tenga entrada por arriba, por abajo, por la izquierda y la derecha tiene otros 15. Y así vas combinando... hasta que llegue a los... y luego los bosses, pues puedes poner de semiboss a tal y de boss final a tal. Pues te puedes hacer tu mazmorra mezclando las mazmorras existentes igual y calcadas que hay en el juego. Es la pena. Pero bueno, es curioso. Algo que no agradece. Sí, es muy curioso. Sobre todo para la gente que le guste crear, tío. Sí, y además, escúchame, yo eché una horita y media por el final del juego, que ya tenía casi todas las litografías, y no eché más. Me pasé una mazmorra, hice un par de cosas y tal, porque te daban un trozo de corazón y tal, y ya está. No hice más. O no sé si era una concha de caracol, una caracola, o no me acuerdo lo que te daban, pero no hice más porque no te ofrece, no te da pie a más. Ya está. No, con es eso... que no sé, no, yo no lo probé así, que la verdad. No te pierdes nada. Es curioso de ver, pero no te pierdes gran cosa. Pues bueno, yo creo que ya aquí hemos analizado bien fuerte. Sí. Link's Awakening. ¿Vale? Y yo creo, Fali, que vamos a usar un temita y pasaremos a las despedidas, ¿no, hermano? Venga, sí, vamos a darle caña. Venga, vamos a usar un temita. Y bueno, familia, después de este grandioso temita, pues nada, yo creo que ya llega la hora de la despedida y esperemos que, como siempre, que hayáis disfrutado mínimo como nosotros con este, con esta pildorita. Nosotros al grabarlo disfrutamos como cocino, esperemos que ustedes hayáis disfrutado también. Sí, sí. Nada, Fali, hermano, tú ya eres veterano en las pildoritas, que te comen más pildoritas. Sí, me meto las bellotas por el culo, y aquí parece que por meterme las bellotas, llevarosla para arriba, que por cierto, cuando pase la cuarentena te subo lo tuyo, ¿vale? Vale. Cogéis todo el mundo pildoritas y me las estoy comiendo todas. Si no las grabo, las edito, si no participo. Yo estoy encantado. Y encima, ¿sabes qué pasa? Que este es uno de los juegos de mi vida, y lo digo. Si tú me tienes que decir un top de la vida, yo pongo Link's Awakening sí o sí, porque para mí es uno de los juegos de mi vida. De siempre, de mi vida. Y yo... Pues mira que hay juegos que tú siempre te acuerdas de las melodías. Pues me acuerdo de la melodía de la intro, me acuerdo de la melodía de la batalla, ¿sabes? Pues el Final Fantasy es muy fácil, de la intro de los Final siempre la misma y las batallas se parecen en algunas. Claro, la fanfarria de victoria. Pero yo es que en este juego me sé todas las melodías y las sigo taradeando a día de hoy, desde pequeño. Desde el año 93 y sigo tarareándolas a día de hoy. Y esa melodía principal que es con la que es la que nos ha precedido, que es la balada de Windfish, del pez del viento, empieza tininin, tininin, una simple melodía tinininin, y ya solo con eso ya te merece la pena jugarlo. Pero es que este juego es una obra de arte con todas las letras, obra de arte mayúscula. Si no la habéis jugado el original, hacer un favor y jugar el remake, y si habéis jugado el remake, jugad también el original, que no le pierde nada, vamos. Pues sí, pues nada, Fali, hermano. Pues encantado de haber estado grabando aquí contigo. Una pildorita ahí. Sí, sí, una cortita, pero mola. De estas que gustan, ¿sabes? Pues sí. Pues nada, familia. Soy Kimari y yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre esto. Y bueno, esperemos volver pronto en otra pildorita que tengo por ahí pendiente también con el garaje de mi arma. De GTA Sevilla y bueno, esperemos que la tengáis también pronto y que la disfrutéis como verdaderos bellacos. Pues nada, yo creo que con esto y un bizcocho, hasta luego. Vámonos.